La antropología estudia la sociedad de ayer y de hoy, las relaciones de poder entre pueblos, culturas y sociedades. Conceptos como diversidad cultural, que refiere a la convivencia entre distintas culturas, y multiculturalidad, que parte del reconocimiento del derecho a ser diferente y del respeto entre los diversos colectivos culturales. La antropología es un ramo que estudia el comportamiento del ser humano. Y dentro de esta antropología está la antropología social media, que estudia más la relación entre los medios masivos de comunicación y la cultura en realidad. Aquella ciencia que estudia el comportamiento humano en las redes sociales, en la web, en todo lo que tiene que ver lo digital. La forma de vivir de las personas, la forma de relacionarse. Todo lo que conlleva al comportamiento de cómo vive uno, dialoga con otro ser humano. Cómo se transmite esta relación cultural a través de los medios de comunicación, como las redes sociales. Una forma de estudio, como antes se realizaba muchas veces en comunidades, en personas, ahora muchas veces ha tenido que ser todo mucho más virtual, generando comunidades virtuales. Un conjunto de rasgos que caracteriza a la comunidad humana. La antropología estudia diversas relaciones, tanto sociales como culturales, del ser humano en una determinada sociedad, en un determinado conjunto. Antropopodcast, un programa conducido y producido por les estudiantes del CFT San Agustín, con el objetivo de reflexionar y hacer antropología en este momento histórico, un hito de la humanidad, en esta fase experimental con teleeducación y teletrabajo mediante. Antropopodcast. Bien, chiquillas, ¿cómo se dice hoy por hoy? ¿Cómo están? Estamos en el Antropopodcast, estamos en este programa, como ya decíamos, producido y conducido y desarrollado por ustedes, estudiantes del CFT San Agustín, en la carrera de Comunicación Digital y en este módulo en particular de Antropología Social Media. ¿Cómo están, chiquillas? Bien, profe. Hasta el momento todo tranquilo. Saludos, profesor, buen día. Bien. Estamos aquí entonces en el Antropopodcast. Vamos a escuchar entonces todos los contenidos que ustedes desarrollaron. Bueno, vámonos directamente al contenido, al material, que les vamos a presentar también a las personas que van a escuchar este contenido aquí, o en la quebrada del ají, como se dice. Esa es la gracia de los podcasts, que los podemos incluso portar. Ignacio y Balanqué, María Antonieta también y Martín, cuéntenos cómo les fue con el ejercicio, cómo lo vivieron, cómo lo sintieron, qué fue lo que desarrollaron, y invitar a las personas también a ponerle oreja. A ver, cuéntenos. Bueno, nosotros teníamos como tema los mundos virtuales escolares y le pusimos un tipo de título como para darle un poco más de énfasis que se llama Conflictos Virtuales, Problemas Reales. Lo que quisimos hacer fue, porque nosotros tenemos, bueno, distintas edades entre nosotros, entonces teníamos varios puntos de vista y diferentes relatos de cómo nosotros hemos vivido la adaptación, de cómo han vivido, no sé, por los alumnos en caso de que si tuvieran hijos. Como apoderado. Junto con eso empezamos a hablar acerca de los testimonios de los más cercanos, que sí, nuestros padres, vecinos, amigos y tíos. Y pues habían unos testimonios que como que sí se complementaban, que eran parecidos. Por ejemplo, estaba el tema de la sobrinita de Ignacio y mi hermanito menor, que tienen más o menos la misma edad. Y se podía ver que son casos similares, pero muy diferentes a la vez. Y fue, en realidad fue una experiencia muy, muy divertida. Nosotros lo hicimos así como en tema de, no fue como muy estructurado, sino fue como una conversación, como un tema de opinión prácticamente. Fue divertido en realidad. Sí, tocamos hartos temas con los chiquillos sobre la escolaridad y sobre cómo nos ha afectado la pandemia igual, y las ventajas y desventajas que hemos tenido, y que han tenido también los otros casos, como los hijos de la Anto, el hermano de la Iva y mi sobrina, de los puntos de vista de la enseñanza igual. Y está súper entretenido nuestro podcast. Como dijo Martín, como somos diferentes personas con diferentes edades, son diferentes puntos de vista igual. Es algo que les va a gustar a todos más que nada. Está chévere, como diría yo. Incluso pudimos llegar a tocar el tema del punto de cómo lo podrían ver desde el punto de vista de los estudiantes y cómo lo podrían ver desde el punto de vista de los profesores. Y las cosas que deberían arreglar las plataformas y cosas así. Tienen que escucharlo, está papelito, está calidad. Yo debo confesar que lo pasé súper bien grabando nuestro podcast. Hablamos mucho sobre el comportamiento de las plataformas digitales para los colegios, que fue lo que se innovó inicialmente cuando partió la pandemia por parte de todo el Ministerio de Educación, todo lo que conlleva colegios subvencionados, colegios municipales, lo que han vivido los profesores, lo que hemos vivido nosotros los apoderados, nuestros hijos, los alumnos. Especialmente, bueno, yo ahora lo veo desde otro punto, ya que también soy alumna, así que lo invito a revisar el contenido, a escucharlo, y también da pauta para otros temas de conversación. Hacer la invitación a las personas a que escuchen este contenido, que está papelito, como dijo Iba, y está chévere, como dijo Ignacio. Vamos entonces. Bueno, hoy en día, como bien es sabido, estamos pasando por una pandemia, la cual nos ha visto obligado a resguardar a las personas en sus hogares. La escolaridad también se ha visto afectada, ya que se ha tenido que adaptar al uso de las plataformas y al mundo digital para poder seguir con las clases. Es por esto que hoy con nuestros compañeros Ignacio Casitúa, María Vallejo, Gualesca Ordaz y yo, Martín Retamal, vamos a estar hablando sobre los mundos virtuales escolares. Bueno, por primera parte queríamos empezar conversando sobre el recibimiento de los apoderados. No sé si la Anto, como madre, tendrá una opinión que si nos quiera compartir. Sí. Buenas tardes, chicos. Yo tengo la opinión como apoderado. Tengo dos hijos, uno de 14, otro de 10, y ellos pertenecen a un colegio muy bien estructurado hasta el día que comenzó la pandemia y se empezó a trabajar por medios digitales. Trabajan con la plataforma Zoom hoy en día, y lo cual, como apoderado en la mayoría del colegio, tenemos recibimos varias falencias, porque no hay forma en la plataforma de que queden que queden adjuntos, que queden PPTs, nada que después uno como apoderado pueda retomar y poder explicarle a los hijos, ya que por ser apoderado no todos somos profesores, entonces nos cuesta retomar el tema con ellos, y más aún si no hay nada escrito. Sí. Esa es mi opinión. Tengo mala opinión, tal vez fue por el inicio. Fue todo muy todo repentino. Improviso. Claro. Claro. Llegó muy de repente. Nadie se esperaba nunca, yo creo, que te haya tocado con una pandemia. O una pandemia a nivel mundial. Que las clases iban a ser masivamente online. Entonces, sí. Por lo menos mi opinión como apoderado, yo no la tengo buena. Porque no me gustó cómo comenzó todo esto y a lo que ha llevado. Los alumnos ya tienen bastante falencias con esto. Mal aprendizaje. No sé si el Nacho quiera seguir. O la Iba. Bueno, desde mi punto de vista, sí fue como algo muy repentino, y por lo menos desde mi mamá, como lo tomó mi mamá, no lo tomó mal ni lo tomó bien, pues. O sea, fue como que eso es lo que hay, pues hay que resolverlo prácticamente. Y así fue con nosotros, pues, desde esa experiencia. Yo, desde mi punto de vista, o sea, desde el punto de vista de mi mamá, igual fue más difícil porque mi hermana trabaja y mi mamá está a cargo de mi sobrina. Y para una persona de 59 años estar a cargo de las nuevas redes sociales, igual es mucho más difícil que para una persona mucho más joven. Y siendo una niña que está recién entrando a primero básico, manejar Meet, manejar Facebook... Integrar encima de una niña a que se integra todo eso es como... Se están integrando las dos a la vez, en realidad. Sí. Entonces igual es mucho más difícil. Sí. Yo, por mi parte, igual he tenido mi... de conocido, porque yo por mí no soy papá. Mi suegra me ha tocado ver esa experiencia y es súper agotador porque tienen también, por lo mismo que decíamos, adaptarse a las nuevas tecnologías y que de repente los niños no quieran trabajar o ya estén cansados de estar sentados en el computador. Y se hace tedioso y no es normal, no es como lo que uno se espera con un aprendizaje. No hay un guía más bien, como para que uno refuerce después, sí, con los alumnos. Claro. Igual debe ser difícil como para esos padres que apenas están iniciando en la educación con sus hijos, o sea, los que están iniciando en un nivel básico. Por ejemplo, el tema de aprender a leer. El primero básico. Por lo menos mi mamá ahorita está viviendo eso con mi hermano más pequeño y ha sido como muy problemático, pues. No, yo tengo la misma edad de la... Mi sobrina tiene la misma edad del hermano de la IVA. Entonces igual le pasa lo mismo. Es como demasiado fuerte enseñarle algo nuevo a los niños. Aprender a leer, a sumar o a restar. Sí. Porque no están preparados tampoco, porque como dice Alanto, no son profesores. Peor si no tienen paciencia. Sí. Además, no hay paciencia de parte de los papás, el trabajo. Hay muchos papás también que están con trabajo online, entonces en la casa, y estar tolerando el ruido de los hijos, que el hijo no sabe, que hay que ayudarlo a responder, es bastante complicado el tema. Sí, pues sí, tensión en la casa. También... Además de la pandemia. Peor, con frustración. Sí. Por esto mismo también el tema de los colegios y sobre el uso de los medios digitales. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo han sentido? Por mi lado, por el colegio de mi sobrina, ha sido súper grato en realidad, porque está súper bien estructurado en ese sentido, porque tiene horario de clases diferenciado. Entonces hacen Meet un día o Facebook un rato. Entonces, saben, lo tienen muy bien hecho, lo tienen muy bien estructurado, mandan guía aparte. Entonces, igual no ha costado tanto, pero yo creo que todavía falta más. Es que también de a poco se van a ir implementando nuevas aplicaciones. Por ejemplo, el colegio de mi hijo hoy en día ya están trabajando con el modo híbrido, que hay niños en la sala de clase con un máximo de 10 y el otro resto del curso está trabajando por Zoom hasta el momento. En las casas, creo que de vuelta de vacaciones empezamos con la aplicación de Teams y esperamos mejoras ahí, así que... hay que esperar y ir adaptándose a todo lo que se va implementando. Sí. Yo acá por mi parte igual, como estuve el año pasado en un colegio, lo sentí muy, muy débil. No hubo mucho apoyo por parte del colegio más que mandar guía, o sea, del liceo, perdón. Más que mandar guía, porque con las clases no sentí que estuvieran tan preocupados. Como que de repente entraban, de repente no entraban y nadie veía eso. Siguieron noté con déficit por parte de los liceos. Y ya este año lo he notado que en las clases de mis primitos se han ido adaptando más a este tema. Bueno, lo que podría decir es que al principio, o sea, cuando empezó todo esto, se puede como justificar el tema de que los estudiantes estén desmotivados, que no entiendan, porque ambas partes no saben usar la plataforma, tanto profesores como los estudiantes, para ese entonces. Pero de ahí hasta hoy en día, que se ha generado como un avance en estas plataformas, lo que es Zoom, Teams, Meet, han ido actualizando cada vez más sus opciones para que se brinde un mejor servicio. Entonces, junto con eso, pues hay profesores, por ejemplo, en el liceo en el que yo estuve con mi hermana, los profesores como que se han ido capacitando cada vez más. Pero, por ejemplo, yo no puedo conciliar que actualmente haya un estudiante que se agarre del argumento de que no, es que me estoy desmotivado o no entiendo, cuando yo misma puedo ver a los profesores pidiendo a los alumnos que participen. No sé. Sí. Oye, respecto a lo que dice Iva sobre los profesores, yo tengo muchas amigas, familiares, primos también que son profes, y ellos han tenido que inicialmente en la pandemia aprender a grabar, a hacer videos de presentación de sus clases, donde han tenido que aprender a modular, a tener un tono de voz sencillo, simple, claro. Y respecto a esto, me acordé también de un meme que salió el año pasado en las redes sociales del niñito que la profe le está pidiendo mejorar su tarea y el chico le dice a la mamá con groserías que esta vieja tal por cual ahora está pidiendo otra. Entonces, igual ha sido acuático para los profes, tienen sobrecarga de trabajo en todo lo que su pega como profes, pues, y hay que valorar eso también. Yo creo que se gana su aplauso. Exacto, incluso hay veces que hasta atienden fuera de horario, ahí sí. Por ejemplo, yo siento que si actualmente las clases virtuales, hablando de la educación media, si las clases virtuales no se dan, desde mi punto de vista ya sería por parte de falta de colaboración de los estudiantes. Hablando desde el punto de vista del liceo donde yo egresé, pues, y que mi hermana todavía sigue ahí. Sí. Sí, también encuentro que por parte de, al menos, de los profesores, de los docentes, están todas las ganas y ellos se han adaptado lo más que pueden a la situación. Pues han sido súper super vigilados, súper cuestionados también por el Ministerio de Educación acá en Chile. Los cuestionan mucho, le siguen haciendo pruebas, le siguen exigiendo, así que ojalá ellos tengan por último una suba de sueldo. Sí. Por ejemplo, en el curso de mi hermano, los profesores mandan un trabajo. Supongamos que mandaron este trabajo el lunes y se entrega el domingo. Tienen una semana y hay profesores que están detrás de ellos diciéndole todos los días, pasándoles un correo y dejándoles notas en Classroom y cosas así, de que si entendieron, si les hacen falta algo, que si una revisión, incluso el día antes de entregar el trabajo, les dicen, recuerden que mañana se entrega el trabajo, y hasta el momento, después de, como casi que después de la hora que se entregaba, empiezan los niñitos a escribir de que, no, ¿quién me ayuda? O le empiezan a escribir al profesor, y es como que la rabia, porque, conchale, el profesor estuvo detrás de ti toda la semana por si necesitabas ayuda o cosas así. Entonces, por eso digo que si no funciona, ya es por falta del estudiante, no del profesor. Creo que, oye, no sé si a ustedes... En ese sentido. No sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, de distintos puntos de vista, porque yo lo vivo como apoderada, pero por medio del chat del Zoom o por correo o también vía WhatsApp, he conocido desde otro punto de vista a los profes de mi hijo. No sé si ustedes también han hecho ahí algún tipo, si se puede decir así, de confianza, de amistad con alguna persona por medio de esta circunstancia de plataforma digital. ¿Con los profesores decís tú, así como conocerlos? Claro, o con cualquier persona, porque por ejemplo a mí me ha pasado con los profes, también con los profes del CFT, que he llegado a tener conversaciones por WhatsApp. Sí, pues, creo que igual se da como otra forma de como uno está acostumbrado, no sé, a hablar por el WhatsApp a un amigo. Al momento de uno hablar a un profesor por WhatsApp, como que yo creo que igual se forma esa cercanía de estar viéndolo como alguien que es cercano a ti. Sí, pues se va dando. Sí. Respondiendo a esa pregunta que plantea Anto, por lo menos antes de cambiarme de carrera, no conocía a nadie, no me llevaba con nadie y me daba vergüenza. Entonces, por una simple prueba de matemáticas pude conocer a un chico que hasta el sol de hoy sigo hablando con él y nos seguimos ayudando y todo eso, hasta le paso memes en Instagram. y no, bueno, sí pude plantear como esa amistad a través de esto de las clases virtuales, en realidad. Sí, se forma una comunidad, una relación. se puede formar una comunidad a base de esto. Otro tema también es las ventajas y desventajas en los alumnos que crean ustedes que han visto, tú Anto, en tu hijo o nosotros mismos como estudiantes. Yo creo que como ventaja podemos resaltar el tema de perder el miedo a la cámara, perder el miedo a exponer o a disertar, como se decía antes. Lo veo en mi hijo, a ellos les costaba mucho el tema de encender la cámara, y hoy en día ya no, ellos encienden la cámara y levantan la mano y piden hablar y hablan y se desenvuelven, de a poco, ha sido de a poco, pero lo han hecho. Mis dos hijos son como súper introvertidos, sobre todo el mayor, así que yo creo que le ha dado su plus, su buena onda esto. Sí. A mí me pasó lo mismo que la Anto, que mi sobrina, el primer día de clase, olvídate, la cámara hizo el medio show y tuvimos que apagársela. Con miedo. Porque estaba comida total, pero ahora prende la cámara, canta las canciones, hace ejercicio en educación física, se la toma más relajado. Yo creo que también una de las ventajas puede ser que puede estar también con la familia, porque igual cuando son chicos tampoco están tanto rato, no pueden estar tanto rato con su familia, ¿cachai? Claro. Entonces igual ha servido eso, estar más apegado a la familia, pero también es una desventaja que se malcrian mucho más como hijos, porque uno los malcria mucho más. Y comemos más. Estando más en la casa. No sé, Nacho, si le pasa a tu sobrina o a la Iba, al hermano, que los niños están en recreo. Oye, ya, ¿qué voy a comer? O tráeme algo. Y estamos sentados frente a la cámara y comiendo. Sí, no, nos pasa lo exactamente lo mismo. Como que tengo hambre, quiero comer esto. Y todo el rato es lo mismo. Claro. Ya me pasó lo mismo que le pasó, me dijo la Anto idea. ¿Te pasa a ti como alumno? Sí, con mi sobrina igual. Bueno, por lo menos en el sentido de mi hermanito, a mí me pasa todo lo contrario que dicen ustedes. Por ejemplo, yo veo las clases con mi hermanito pequeño y mi hermano tiene clase dos veces a la semana. Y pues mi hermano es muy extrovertido, o sea, donde llega todo el mundo lo nota, cosas así, salta, brinca, yo qué sé, canta, anda bailando, es así. Pero desde que empezó el primero básico, mi hermano no muestra eso. O sea, por lo menos ellos obligatorio tienen que tener la cámara encendida. Por el tema de que apenas es primero básico, entonces necesitan ver las expresiones. Sí. Reconocerlos también. Exacto. Sí, pues entre ellos. Y pues mi hermano ya no tiene como esa llama que tú puedes verlo en la calle, no. En la clase es todo introvertido, le cuesta responder. O sea, aunque se sabe las respuestas, prefiere no prender el micrófono. O sea, yo prácticamente estoy en la clase, yo no le digo nada, o sea, solamente estoy ahí por si necesita algo la profesora. Yo lo dejo a él que se maneje solito. Él sabe incluso prender el micrófono, sabe prender la cámara, sabe colgar, meterse en la reunión, él sabe todo eso. Y yo solamente me siento a un lado y puedo ver que la profesora hace una pregunta general y él la responde, pero no enciende el micrófono. Y yo le digo así como que ya, pero Luis Mauricio, prende el micrófono, responde tú. Y no, me ve como que con una cara de miedo y no sé, como que al momento de sus clases se vuelve todo lo contrario a lo que es. No sé si es el miedo, yo qué sé, pero... Y una vez lo pude ver frustrarse, pero... No sé, creo que eso me marcó muchísimo. Pude verlo, una gran frustración en mi hermano, verlo llorar de frustración. Porque ¿pero frente a la clase, a la cámara? Sí, con todo y eso. La cosa era que la clase era de descomposición de números y mi hermano no entendía y yo no sabía cómo explicárselo. Entonces yo le dije, pero Luis, dile a la profesora que no entiendes. Y él decía, profe, no entiendo. Incluso interrumpía a la profesora para que supiera que él lo entiende. Y la profesora le decía, ya, mijo, ¿qué tal? Con otro ejercicio. Y volví a explicar y mi hermano no entendía. Y ya pasó de que mi hermano empezó a decir a cada rato que no entendía y la profesora como que lo ignoraba. A mí eso como que me dio rabia, sinceramente. Pero entonces esperamos al final de la clase y le dije, Luis, dile que no entiendes. La profesora escuchó, o sea, mi hermano le dijo. Y la profesora le volvió a explicar como con cuatro ejercicios diferentes de 4 formas diferentes para resolverlo. Y mi hermano a la final le terminó diciendo que sí entendió. Y yo quedé, ah, bueno, entendió, colgamos y todo eso. Tenía que hacer la tarea. Y me mira y me dice, no, no entendí. Y yo, ya, Dios mío, no. Y ahí está el punto en que no somos profesores y no estamos preparados para esto también. Exacto, entonces yo quedé como que, bueno, tengo que ver cómo resolvemos. La profesora después pasó un video y yo tengo una amiga que está estudiando para profesora de matemática. Entonces yo le escribí, yo le dije, mira, ¿sabes qué me pasa esto y tal? Y lo que me dijo fue, mira, Iba, para poder hacer eso, tienen que verlos, tienen que sumar, tienen que saber sumar. Le enseñaron sumas y yo, no han enseñado sumas y ya están con descomposición de números. Y quedamos como que ya va, pero más o menos. Entonces, por ejemplo, hay un punto de vista entre mi tía y mi mamá, de que mi primito y mi hermano tienen la misma edad, por ende van en el mismo curso y asisten al mismo colegio, pero están en secciones diferentes. Y mi primito va más avanzado que mi hermano en cuestión de contenido. Y entonces mi mamá como que no se explica por qué, si es el mismo curso, ven las mismas cosas, porque el otro curso está más avanzado, si es la misma planificación anual nacional. Entonces sí, como que se crea esas cosas. Depende del colegio también. Depende del colegio depende igual si un liceo o un colegio particular o un colegio, depende de todo igual, porque enseñan de diferente manera más que nada. Es que si es depende del colegio, los dos asisten al mismo colegio, están en el mismo curso. Están en diferentes. Está como en el A y el B. Exacto. Mi hermano va en el A y mi primito va en el B. Entonces, ¿por qué, si ven los mismos contenidos, por qué el B está más avanzado? Es a lo que mi mamá no se explica. Pero es el mismo. ¿Tienen los mismos profesores? No, tienen una profesora diferente. Es que también debe ser por la enseñanza del profesor igual, porque a mí igual me pasó en el colegio que yo tenía profesores que enseñaban diferente al otro curso, entonces igual podíamos estar más avanzados y el otro iba más atrasado. Puede ser también la forma de que enseñen, sí. O también como le va costando a los alumnos, capaz por ejemplo el otro curso va más avanzado porque le ha costado mucho menos que al otro curso, que, no, puede ser una de las ideas que se me ocurren. Es un tema el aprender. Y hoy, como por último, si ya va a ir cerrando, ¿cómo se han adaptado ustedes al aprendizaje virtual en este año, como estamos estudiando? De mi parte, no. Al principio no. O sea, no me gustó tanto porque ya había tenido otras cosas online. Otros cursos había tomado de UNICEF y de otras cosas más. Entonces igual ya sabía cómo tomar cosas online-mente. Pero siento que es un sobrecolapso hacia los estudiantes porque los profesores te quieren meter tanta materia en hora y media de la hora y es imposible que nos quede todo en la cabeza. Bueno, en ese sentido el CFT grabaciones no ha apoyado en eso, pero en cuanto a mí, por ejemplo, creo que me he adaptado bien, creo que me ha ido bien en relación, a pesar de hoy que en la presentación perdí el hilo y enredé los conceptos y yo creo que me gané un puesto, pero bien, yo creo que bien, solo nervios. Igual, no tuve como mucho tiempo para estudiar, pero los nervios me comieron a mí en la presentación igual. Bueno, en mi opinión, hablando de forma general, porque no me voy a centrar así como que en el liceo, el CFT, o sea, en sí cuando llegó esto, que prácticamente llegó para quedarse, para mí fue como algo muy negativo, porque desde que llegó todo esto, prácticamente en mi rutina se desconfiguró total y no hallo aún cómo organizarme. Por ejemplo, desde que tengo clases virtuales, que vendría siendo desde cuarto medio hasta ahora, no hallo cómo organizarme, o sea, de que me den los tiempos de hacer las cosas en mi casa, hacer las cosas del lo que respecta al estudio. No rindo completamente como antes, de que cuando yo tenía como que, tenía que salir, ir a estudiar. Y ese momento de ahí ya era para estudiar. al llegar a mi casa tenía que hacer las cosas en mi casa y antes de dormir hacer lo que tuviera que entregar. Sí, igual como que se juntan las cosas. Ahora si hago más de cosas académicas, no rindo en mi casa, entonces ya eso es una problemática, porque aquí tenemos como deberes establecidos. Me genera problemas. Bueno, chiquillo, estuvo buena la conversación, me gustó. Esperamos que también a usted, profesor, le haya gustado y que se hayan entendido todos los puntos que pusimos en la mesa. Así que muchas gracias, me despido por mi parte. Gracias también a ti, Martín, por llevar tan amena esta conversación, chicos. Excelentes puntos de vista. Agradecida de la conversación. Que estén bien. Hasta luego. Sí, igual me despido de mi parte. Muchas gracias, igual. Tocamos diferentes puntos de vista y teníamos 4 puntos de vista diferentes, igual. Y nos vemos. Bueno, seguimos entonces aquí en el Antropo Podcast, este programa conducido, producido, desarrollado por los estudiantes del CFT San Agustín en la carrera de Comunicación Digital. Interesante el contenido que ustedes nos muestran. Efectivamente, como decían en un comienzo, se dejan evidencia, registro de distintas realidades que tienen algunas cuestiones en común, pero también son muy particulares a la vez. Es la gracia de la antropología y hoy por hoy de la antropología en la era virtual, qué sé yo, poder ir dejando registro de cómo han sido la experiencia, las creencias, los comportamientos que hemos tenido como grupo humano, como grupo social. Bueno, y qué mejor que con este tema de la pandemia y la telecomunicación y el teletrabajo mediante. Así es que gracias, chiquillos. Preguntarle a Ricardo, a Bárbara, a Jenny, de qué se trata su contenido, e invitar también a las personas a escucharlo. Nosotros empezamos a averiguar información sobre lo que era el ciberbullying por las redes sociales. Ricardo hizo una entrevista a una profesora que nos envió todas sus respuestas por medios digitales. Está súper interesante porque es un tema que se vive a diario. Hay mucha gente que vive y padece esto, sobre todo los menores de edad. Y la mayoría aquí somos papás y podemos tener este tipo de problemas con nuestro hijo. Está súper interesante el tema del ciberbullying. Para que nos escuchen nuestro trabajo y todo lo que se puede hacer para solucionarlo, para empezar a prevenir esto, y nos metamos más como papá para prevenirlo y que nuestros hijos no caigan en este tipo de daños emocionales que puede llevar a la muerte de algunos pequeños. Y eso, que escucharlo. Pues muy entretenido hacer lo que es este podcast, porque se aprende bastante lo que es el ciberbullying. ¿Y cómo lo podemos prevenir? ¿Qué tenemos que hacer igual como padres, como decía mi compañera? Es totalmente importante saber en realidad y enseñar a nuestros hijos a cómo manipular lo que es las redes sociales. Hola, profesor, voy camino al trabajo en estos momentos. Lo pasé muy bien desarrollando la actividad del podcast. Me sentí como un locutor de los años 70 del Funky Fresh. Así que ahí para que se diviertan y puedan escuchar el trabajo que llevamos a cabo con las compañeras. Me gustó mucho la idea y ojalá poder hacer un capítulo 2. Mire, sería interesante. Bueno, vamos directamente entonces a escuchar el contenido de Ricardo, de Bárbara, de Jenny, que tienen para compartir aquí con la clase, pero también con todas las personas que van a poder escuchar este contenido una y mil veces de aquí, donde quieran, también para ir atendiendo a la experiencia de personas que han vivido lo mismo que de pronto las personas que nos van a escuchar, pues hemos estado todos en estos años pandémicos y telemáticos, así es que siempre es un aporte ir acercando las experiencias, cómo lo hemos vivido nosotras, nosotros y nosotres, así es que sin más, vamos a escuchar este contenido y volvemos aquí en Antropo Podcast. Buenos días, Latinoamérica Unida. Abya Yala. Hoy damos comienzo a nuestro primer podcast informativo. Directo desde la carrera de Comunicación Digital CFT San Agustín Talca para el módulo de Antropología Social Media. Me presento, mi nombre es Ricardo y hoy les traemos el tema el ciberbullying y el acoso cibernético. Para ello estaremos conversando con varios invitados y no les quiero hacer perder más el tiempo y corre la bola, compañero. Okay. Directo desde la comuna de Linares, nuestra primera invitada. Hola, buenos días. Mi nombre es Pamela Vázquez Bravo. Soy profesora de enseñanza media en un liceo TP en la ciudad de Linares. Hago las clases de orientación vocacional, de tecnología y de servicio hotelero. También tengo un magíster en orientación y por ende me da la facultad para poder hacer las clases de orientación vocacional y trabajar de orientadora en el mismo establecimiento. Es un establecimiento técnico profesional. El ciberbullying, o también llamado ciberacoso, es uno de los medios digitales más utilizados para molestar. Más aún como estamos en pandemia, los adolescentes lo ocupan mucho. Es un término que se utiliza para descubrir cuando un niño o una niña o un adolescente, en este caso, es amenazado, acosado, humillado, avergonzado o en algunos casos también puede ser abusado por otros niños o niñas a través de internet o en cualquier medio de comunicación, no tan solo por computador, por correo, por las redes sociales, vía telefónica o tablet. El observatorio INTECO se dedica a estudiar nuestras relaciones con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o sea, las TIC. Define también el ciberbullying como un acoso entre iguales en el entorno TIC e incluye actuaciones de chantaje, vejación e insultos de niños y niñas a sus pares. Muchas gracias, profesora Pamela. Y desde una mirada de la antropología digital de la cibercultura y la transformación, actualmente la antropología ha sufrido varios cambios vertiginosos. El surgimiento de las nuevas tecnologías de la información, las computadoras personales y el internet han cambiado las reglas del juego. En muchos sentidos, las personas están cada vez más conectadas vía las tecnologías digitales y estas les han dado vida a nuevas formas de experiencia humana. Desde un punto personal, tanto positivo como negativo, es el caso, en el del negativo, el ciberbullying. Y hoy tenemos otra invitada y nos estará dando su punto de vista sobre lo que ya estamos conversando. Hola a todos, chicos y chicas. Hoy conversaremos acerca de lo que es el bullying y cómo lo podemos prevenir. Pero primero te has preguntado, ¿qué es el ciberbullying? Yo te voy a explicar. Es un término que se utiliza para describir cuando un niño o un adolescente es molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o abusado por otro niño o adolescente a través del internet o cualquier otro medio de comunicación como es el teléfono móvil. El término ciberbullying ha invadido periódicos, noticias en internet, televisiones y reuniones de padres y profesores en los centros educativos por todo Chile, y no se trata de una casualidad, sino de un grave problema de acoso social que afecta a un niño, jóvenes en el mundo entero. ¿Pero sabemos realmente en qué consiste lo que es el ciberacoso? ¿Y qué podemos hacer dentro y fuera de la escuela? El ciberbullying o ciberacoso es el uso de medios digitales, de smartphone, internet, videojuegos online, por ejemplo, con la intención de acosar psicológicamente a terceros. Sin embargo, para tratarse de ciberbullying hay que tener en cuenta que el acoso o ciberbullying se da entre iguales, entre jóvenes, niños, adolescentes. El agresor y la víctima del acoso tendrán la misma edad y compartirán un contexto social. ¿Cómo prevenirlo? Ayuda a los niños a entender lo que es el acoso. Explícale qué es el acoso y cómo podemos enfrentarlo de manera segura. mantener abiertas las líneas de comunicación, aliente a los niños a hacer lo que aman. Dé ejemplo de cómo tratar a otros con amabilidad y respeto. Importante saber eso, chicos. Muchas gracias, compañera. Y esta es una pregunta para la profesora Pamela. ¿Cómo identificar a los supuestos abusadores en las redes? Bueno, obviamente los va a identificar porque publican rumores en las redes sociales, comparten fotos, videos vergonzosos en línea, comparten información privada de la otra persona de la cual, a la cual están acosando. Le pueden enviar videos o mensajes obscenos, mensajes por las distintas redes, Twitter, Facebook, Instagram, amenazadores. Crean cuentas falsas y publican mucha información para avergonzar a alguien. Ahí nos estamos dando cuenta de que hay un supuesto acosador. Así se identifican por su actuar. Ok, perfecto. Excelente respuesta. ¿Y cuáles son las consecuencias de las víctimas? ¿Qué es una de las consecuencias más grandes y más relevantes? Es la muerte. El suicidio. Bueno, también a veces recibir acoso cibernético, como cualquier otro tipo de, acoso, puede conducir a grandes problemas y duraderos. El estrés que se está viviendo, el estado de ánimo, el nivel de energía, el sueño, el apetito, el no querer conversar, a lo mejor el no querer ir al colegio, a la universidad, al liceo, en donde le están produciendo ese tipo de acoso. Hay muchas partes donde los demás no se dan cuenta que se está produciendo un tipo de acoso, y obligan a los niños y a las niñas a concurrir a ese establecimiento o a cualquier otra entidad, como puede ser en el gimnasio o puede ser en estos grupos, los scouts, no sé qué sé yo. Entonces las víctimas no quieren ir, las niñas y los niños no quieren asistir, su cambio de ánimo repentino, el encerrarse en sus habitaciones, el no querer hablar la situación. Esas son las consecuencias más grandes del ciberbullying. Qué humana conversación, nacida desde la misma antropología digital. Y no quiso quedar ausente en esta gran conversación y se une y da su opinión nuestra compañera Bárbara. Desde mi punto de vista, con lo ya mencionado anteriormente, se trata de un tema que tiene gran relevancia en la actualidad, puesto que los jóvenes ya son considerados nativos digitales. Han integrado todas las tecnologías en su día a día como algo natural y cotidiano. Van para el baño con el celular, salen a pasear, salen a comprar con el celular, se sacan fotos de lo que están haciendo. Están todo el día con el celular y con computadores, pero en este caso con el celular es mucho más. Deberíamos darle más importancia a estas cosas. Es decir, que aún mucha gente no es consciente de los peligros que puede tener navegar en la red para los menores. Y se debería tener conciencia o hacer que la gente tome conciencia sobre este tema. Como primer paso, hay que generar que la gente ya empiece a saber este tipo de cosas que también pasan, para poder disminuir e intentar erradicar los casos de ciberbullying y grooming, que ya se sabe lo que es. Por lo tanto, pienso que se debería realizar un trabajo de prevención primeramente y de intervención, si ya se ha producido alguno de esos dos casos. Esto es llevar a cabo campañas para sensibilizar, dirigidas a los menores, como a los padres, también a los tutores, para que conozcan los posibles riesgos de la red, de las redes sociales, del internet, de todo este sistema que ahora va a ser boom después de la pandemia, para que sepan detectar los casos de bullying y grooming y que puedan poner fin al problema si se llega a dar. Realizar talleres sobre este mismo tema, talleres para adultos que no están relacionados con el mundo de las nuevas tecnologías. Los adultos somos muy, muy, muy dejados a esto. Pero si ya el problema se ha dado, si ya han visto algún caso, se debe preocupar, no sé, hacer una intervención inmediata. Es decir, que si ustedes ya detectaron algo, que existe un caso de acoso a menores de edad, se denuncia inmediatamente para tomar las medidas e intentar erradicarlo lo más rápido posible para que deje de perjudicar al menor. Porque si no paran esto de inmediato, el niño es el único afectado. Muchas veces los niños terminan suicidándose. Por otra parte, me parece de gran importancia que una vez ya detectado estos casos de ciberbullying y de grooming y ya se intervino para frenarlos, se lleva a cabo una labor educativa para los acosadores. O sea, una labor educativa con los acosadores. Aparte de la sanción. Porque lo que importa realmente es el interés del menor y, por lo tanto, no se vuelva a repetir dicha conducta. Por favor, tomemos conciencia de esto, que es súper, súper peligroso para los menores de edad. Como una breve conclusión, pienso que la solución para evitar o frenar estos problemas no consiste en prohibir a los menores el uso del internet, o en que los padres o tutores invaden la intimidad de estos. No se metan a revisarle los teléfonos tan maniáticamente. No les prohíban usar, entre más se prohíben las cosas es mucho peor, encuentro yo. Sí, yo creo que hay que generar lazos de confianza con los niños. Desde chico uno genera ese tipo de lazos de confianza en que los niños te cuenten todas las cosas que ellos crean que son importantes. Si no, debemos llevar a cabo como un proceso formativo para que los jóvenes aprendan a no estar desprotegidos en la red. Yo creo que una de las cosas que podemos hacer para que comprendan los riesgos que existen, o para que sepan detectar y denunciar si creen que están siendo víctimas de alguno de estos problemas. Pero también me parece adecuado que se fomente la comunicación entre los menores y sus padres o tutores, para que estos últimos no tengan que verse obligados a controlar a sus hijos. Controlar entre comillas, porque es súper complicado a la edad de 7 a 12, 13 años controlar a los niños. Ojalá que se favorezcan. O sea, más que nada es como enseñarle a que hay que usar esta red como algo informativo para que ellos sean responsables al usar estos medios. Yo creo que eso tenemos que empezar a fomentarlo. No reta, yo creo que los padres a veces retamos mucho a los niños y ellos por no ser reprendidos por los papás no cuentan sus cosas, no hacen partícipe de sus cosas. Y yo creo que eso, más que nada. Excelente, compañera. Aquí estamos ya casi finalizando nuestro podcast. Y esta pregunta va dirigida para la profesora Pamela. ¿Qué sanción reciben estos tipos de abusadores? Bueno, en realidad, en muchos casos no se llega a encontrar al culpable. Pero el ciberacoso es un delito penal que se puede llegar a la cárcel. con pena de prisión de 3 meses a 2 años, o multas también. Multas de 6 a 24 meses. Si se acosa a una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, se puede llegar a importantes penas de prisión de 6 meses a 2 años. Bueno, se espera que la ley se cumpla, pero no siempre es así como la ley lo dice. Y nuestra última pregunta para nuestra invitada: ¿cómo prevenimos el ciberacoso o el ciberbullying? En los establecimientos educacionales, las medidas es contar con un consejo escolar o comité de la buena convivencia, un encargado de convivencia escolar, un plan de gestión de convivencia escolar que incluya las normativas del ciberbullying o del ciberacoso, respetar lo que se indica en la normativa educacional, resguardar y educar en el uso responsable, tanto en la casa como en los establecimientos, el uso responsable de las redes sociales y del celular. Reforzar el buen trato entre amigo y compañero, que de por sí ahí es cuando se generan los conflictos. Los conflictos se generan porque un niño o una niña no le cayó bien o tuvieron un conflicto anterior, etc. Pero con el apoyo de la red de nuestros establecimientos educacionales se puede hacer más efectiva. Tenemos que entre todos poder apoyarnos, y lo más importante es creer en nuestros niños y niñas y hacerles saber que cuidar la información que suben a las redes sociales es fundamental. Con quién la suben, con quién la comparten, no prestar sus contraseñas y educar. Lo más importante en estos tiempos que estamos viviendo ahora de pandemia es educar. Educar a los niños en las redes sociales, en el internet, qué es lo que se debe usar, cuándo se debe usar, por qué no se debe usar, lo que está penado por la ley, las leyes que indican el ciberbullying. Es muy importante que tanto como padres, apoderados, tutores y estudiantes, niños y niñas, estén súper informados de cuáles son también los riesgos y que está penado por la ley. Ellos a lo mejor en su momento no saben, no se dan cuenta, pero sí está penado por la ley. Entonces eso es lo más importante, educar a nuestros niños y niñas y también a nuestros padres, apoderados y tutores. Hay que acompañarlos con respeto, con empatía, crear un clima de confianza que les permita expresar lo que está ocurriendo y los sentimientos que les generan. Así podemos prevenir y sacar a nuestros niños y niñas adelante y sacarlo del ciberbullying. Y así hemos finalizado nuestro primer capítulo de podcast. ¿Qué es el ciberbullying y el ciberacoso? Esperamos que esta información les sea muy útil. Gracias a todos nuestros invitados y gracias, querido público. Queremos recordarles que la antropología social es la que estudia la humanidad y por ello hay muchos científicos tratando de solucionar estos temas. de índole social. Seguimos aquí haciendo Antropo Podcast junto al entusiasmo de las estudiantes, los estudiantes y les estudiantes del CFT San Agustín aquí en la carrera de Comunicación Digital y particularmente en el módulo de Antropología Social Media. Yesenia, ¿cómo está usted? ¿Cómo vivió esta experiencia? ¿De qué trata su contenido? El contenido de nuestro trabajo se relaciona con una entrevista que se le hizo a una profesora, una fonoaudióloga. Era interesante escuchar su testimonio porque como ella trabaja con niños chicos y esta metodología de estudio a través del MIT era igual al principio como conflictivo por el tema de los niños que no saben manejar un computador, pero igual con el apoyo de su papá se pudo hacer. Y también entrevistamos a un alumno también para que diera su testimonio de cómo lo ha vivido él en cuanto a esta pandemia. Y fue así, fue entretenido y beneficioso para ambas partes también al final de todo, porque la pandemia igual trajo conflictos, pero a la vez igual esta nueva metodología de estudio igual favoreció de alguna manera a las personas. Súper, vamos a escuchar entonces el contenido y seguimos aquí reflexionando en Antropo Podcast, cuyo objetivo es justamente hacer antropología, no solo estudiarla, sino que hacerla y dejar registro, vestigio de cómo han sido nuestros comportamientos, nuestras prácticas, nuestros deseos también, bueno, nuestra propia experiencia viviendo y sentipensando el mundo que nos toca vivir. Así es que seguimos en Antropo Podcast, vamos y volvemos. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo podcast. Estamos acá reunidos con Yesenia Gómez y Cristóbal Vázquez, que es quien les habla para comentar, para hablar sobre un tema de la era digital. Específicamente este tema es la teleeducación. Ya debido al momento histórico que estamos atravesando por una compleja pandemia sanitaria. Presentaremos dos casos de vivencia-experiencia. Uno desde el punto de vista de cómo lo vive un docente y el segundo caso desde el punto de vista de cómo lo está viviendo un estudiante. Ya, y en tu casa cuenta lo que hacen las personas de tu casa, a ver. El papá hace cosas. La mamá hace cosas, yo hago cosas. ¿Pero qué cosas? Tienes que nombrar una cosa que hace cada uno. El papá trabaja, la mamá cocina, yo juego. Muy bien. Estamos con Paulina Sepúlveda. Ella es fonoaudióloga en un proyecto de integración escolar en una de las escuelas de la comuna de Longaví. Hola Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar acá. Hola Yesenia, hola Cristóbal. Cuéntanos por favor, ¿en qué consiste tu trabajo? Mi trabajo consiste básicamente en apoyar las habilidades de habla, lenguaje y comunicación de estudiantes que están insertos en el PIE, ya sea con diagnóstico de trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual y trastorno específico del lenguaje. ¿Cómo ha sido tu experiencia como docente en este periodo que vivimos debido a esta pandemia? La pandemia ha presentado grandes desafíos en la atención. La atención fonoaudiológica es una atención que está pensada, siento, para hacerlo de forma presencial, para poder movilizar los órganos fonoarticulatorios, para poder enseñar una conducta o una habilidad a los estudiantes. Y la distancia y el uso de plataformas como el Meet han sido un desafío tanto para los niños como para los profesionales de la educación. ¿Cuáles son los aspectos positivos que tiene esta nueva modalidad de estudio? Creo que Meet tiene aspectos positivos como por ejemplo el hecho de que los estudiantes se puedan conectar desde su casa con sus familias, que sus familias puedan observar las atenciones. En muchas ocasiones me ha pasado que mientras trabajo cierta habilidad con los niños, su mamá o su papá están tomando apuntes para poder seguir implementando esa estrategia durante la semana y provocar avances más rápidos y significativos. Eso es algo que, si bien no se relaciona directamente con MIT, sí es positivo de la pandemia, puesto que cuando trabajábamos en la escuela, los apoderados no eran parte tan activa de la atención, de hecho no podían estar en el box mientras los atendíamos a los estudiantes, puesto que esto se realiza en horario escolar. Entonces, uno de los puntos positivos es que los estudiantes que sí tienen conectividad a internet y que sí pueden estar con los estudiantes, sacan mucho provecho. Los apoderados pueden ver los ejercicios, uno les puede enseñar, podemos resolver dudas. Eso, sin lugar a dudas, es muy positivo. ¿Y qué sería lo negativo en esta nueva modalidad de estudio? Lo negativo es que, lamentablemente, no todos los niños tienen suficiente conectividad, y aunque las escuelas les brindan chip o distintos como medios para que tengan mejor conexión a internet, de repente la distancia, el vivir en lugares demasiado rurales o inaccesibles hace que sea compleja la conexión a la atención fonoaudiológica. Pero yo creo que en suma y resta, finalmente, la modalidad de trabajo online va a llegar para quedarse. Y cuando volvamos presencialmente, muchas veces podríamos incorporar una videollamada o una grabación de la sesión para que los padres puedan observar cómo se realiza el ejercicio y replicarlo en casa. Creo que esa forma de involucrar al apoderado y que sea parte activa de las sesiones es lo más positivo de esta modalidad y de la pandemia. Ok, muchas gracias, Paulina. Bueno, el segundo caso corresponde, como dijimos anteriormente, a un estudiante, al punto de vista de un estudiante. Él se llama Aaron Pazmiño, estudia comunicación digital en el Centro de Formación Técnica San Agustín. Bueno, hola Aaron, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar acá. Cuéntanos, porfa, tu experiencia, tu proceso en cuanto a la educación en este nuevo modelo, a esta modalidad online. Hola Yesenia, hola Cristóbal. Bueno, mi experiencia como alumno en esta pandemia al principio fue un poco difícil, ya que no estaba muy relacionado con este formato de estudio online, a diferencia de los años anteriores que fueron presenciales. Al principio me tomó como por sorpresa cuando fue comunicado y pensé, pucha, aquí se me va a complicar un poco. Sentí presión y frustración sobre el tema, y también sentía que el sitio web era un poco enredado. Pero después me acostumbré y lo fui conociendo más y empleando de una mejor manera. Y también poniendo atención en las clases, y gracias a los profesores que son súper dedicados en su área de estudio, pude ir aprendiendo más, desarrollando mi habilidad y conocer distintos conceptos e información de las materias. Ahora ya es como cotidiano agarrar el PC y conectarme desde la comodidad de mi hogar. Pese a que de repente el internet nos falle o haya mala señal, siempre hay una solución. También sé que para muchos ha sido una mayor carga de trabajo y estrés. Sé que pocos están acostumbrados a ejercer sus estudios de esta manera, pero al momento de ver las notas y sentir que el sacrificio valió la pena, es muy gratificante. Ha sido difícil para todos, tanto como niños de básica, jóvenes, de media y superior. Pero también así nos cuidamos de contagiarnos y priorizamos nuestra salud primeramente. Es de gran agradecimiento todo lo que hacen los profesores y la preocupación que muestra el CFT en este momento difícil para cualquiera. Esperemos que la pandemia con el tiempo vaya disminuyendo y así podamos volver a la normalidad de estudios presenciales. Pero no puedo decir que este formato nos ha perjudicado. Sí sé que ha sido una mayor carga de trabajo para todos, pero también gracias a esta hemos estado libres de contagio, arriesgando nuestra salud. Si a alguien le cuesta, poniendo atención y esforzándose, logrará entender y aprender mucho más. Tenemos que poner de nuestra parte y lograr dominarla y no que ella nos domine. Finalizando este podcast, quiero hacer una conclusión diciendo que este hecho de la pandemia ha sido un hecho histórico porque afectó a todas las personas del mundo y generó cambios radicales en la forma que nosotros vemos la educación. Bueno, decir que a algunas personas les benefició de alguna manera, ya que tenían más flexibilidad, tiempo en casa con su familia, de retroalimentarse, y a otras personas le afectó porque tenían poca conectividad, por poca profundidad, en algunos casos pedagógica. Y bueno, lo que puedo decir es que la pandemia ha sido un gran desafío para docentes, para alumnos, porque rediseñó la forma en que se aprende. Ha cambiado de una manera el rol, ha cambiado los objetivos, la forma de las pruebas, etc. Y bueno, eso significa que ha sido un gran gasto de tiempo, de energía, sobre todo en un contexto que es incierto mundialmente. Por último, recalcar que la educación online mostró su potencial este año, está para quedarse y va a enriquecer a la educación normal cuando esto termine. Y si han habido cambios, los cambios cuestan, siempre hay que seguir adelante y tener una actitud positiva, adaptarse. Y bueno, muchas gracias por estar en este podcast con nosotros. Suscríbete para más. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta pronto. Aquí haciendo Antropo Podcast junto a los estudiantes del CFT San Agustín. Nos vamos con el último contenido desarrollado también por Felipe, Giorgio. ¿Cómo están? Bueno, les puedo contar un poco de más o menos lo que tratamos de hacer en el podcast. Tratamos de hablar espontáneamente igual. Hablar un poco de las redes sociales, de los contenidos que se generan un poco, de las generaciones en comparación de cómo comparten, cómo conviven. También vimos la época actual también, el cómo se han desenvuelto también. La oportunidad que ha traído la pandemia, tanto como las desventajas dentro de algunas cosas, la red digital, de cómo ha ido evolucionando esto, también hablando un poco de los fenómenos culturales, por ejemplo, ya un spoiler que voy a hacer, hablar un poco como del fenómeno de la funa, que se ha dado, ha ido tomando más relevancia, más peso el último año, porque, bueno, cada vez salen más personas, hacen más funas, y principalmente son como por redes sociales, más que nada. Así que ahí, bueno, fuimos entrañando un poquito. Y bueno, la edición que es como lo principal. La música, para que no esté tan fome, no esté tan plano. Traté de ponerle un poco de efecto, pero ahí bueno, ahí después no lo voy a poder escuchar. Bueno, comentando lo que decía Giorgio, claro, esos son los temas que vamos a tratar en el podcast, contándolo desde nuestra experiencia como estudiantes también. Bueno, pasamos por todos los temas que se tenían que tratar. Como decía yo, las redes sociales, los mundos virtuales, las comunidades, cómo las comunidades a raíz de la pandemia quizás tuvieron que trasladarse del formato analógico al digital, de la presencialidad a lo digital, valga la redundancia. Entonces quedó bien, bien bueno, bien interesante. Fue una experiencia enriquecedora igual, porque nuestro primer acercamiento a esto como el mundo del podcast, la antropología y el podcast. De la antropología, claro. Claro, fue bien interesante el proceso creativo de, bueno, ir dando, no sé, por las palabras, ya busquemos cómo vamos conectando. Y bueno, salieron varios chistes, hartas risas, pues eso fue lo bueno. Ah, la risa no fue mejor. Tratamos de hacerlo lo más natural posible. Así. Bueno, obviamente siguiendo el guión, pero tratar de hacerlo con seriedad, pero tampoco ser tan cuadrado. Igual tener un poco de sutileza, ligereza. En el fondo ahí, bueno, la invitación está más que hecha para que puedan escuchar el Antropo Podcast. Hay un poco de música. Y bueno, para la gente que quiera tener un ratito libre y quiera relajarse, escuchar unos temas de conversación igual, tranquilos, ligeros. Tampoco lo recargamos de información para que no aburra, no sea tan redundante. Así que la invitación está más que hecha, pueden escucharlo ahí. Así que disfruten, relájense. Súper bien, vamos a escuchar entonces aquí el contenido en Antropo Podcast y seguimos reflexionando aquí en Antropología Social Media en la carrera de Comunicación Digital del CFT San Agustín. Thank you. bienvenidos todos a este nuevo Topo Podcast. Es de mi agrado compartir con ustedes este humilde espacio de reflexión, de opinión, donde podremos analizar unos temas bastante interesantes, como viene siendo la teleeducación. Estaremos reflexionando también sobre la era digital en la que nos hallamos inmersos. Vamos a tocar temas también de las redes sociales, como viene siendo también la era digital, los mundos virtuales, la comunidad virtual. Vamos viendo cómo se teje lo que consideramos como cultura, cómo se produce, cómo se consume, cómo la consume esta sociedad, esta cultura que va es de bastantes cambios. Y para esta ocasión me acompaña mi compañero XPT. Le damos la bienvenida a Felipe Salazar. Hola a todos. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación. Bueno, como decía, este humilde espacio de reflexión y de opinión. Y bueno, de acuerdo a lo que mencionaste, son varios temas que estaremos analizando, así que está bastante interesante. Exactamente. Y bueno, para introducir de lleno el tema, haremos la siguiente pregunta. ¿Conoces el término de teleeducación? ¿Lo has escuchado antes de este familiar? La verdad es que sí, para ser sincero, bueno, la teleeducación, bueno, no me fue familiar, sino que hasta que comencé a, bueno, los estudios acá en el CFT, obviamente este año, pero de igual forma tenía un acercamiento como previo a lo que era el término de teleeducación, por así, o sea, de tele en realidad, por así decirlo, como las cosas realizadas a distancia, de manera virtual, en base a que trabajaba por mi trabajo anterior. Entonces ahí estuve teletrabajando, como se llama, por bastante tiempo. La verdad, al principio era como súper incómodo, o sea, como extraño estar trabajando desde la casa, porque generalmente la casa es como un espacio personal. Generalmente no lo mezcla, quizás sí, pero de manera como más, un poco más light, más liviana. No llevarse todo el peso para la casa. En cuestión del trabajo y también de los estudios. Bueno, tal y como dijiste, la teleeducación es estudiar de manera online, virtual. Un sistema que, bueno, se viene implementando hace un buen tiempo igual, aunque no lo parezca. Por ejemplo, tenemos el famoso caso de Open English, que tenía sus promociones y decía que se podía estudiar de manera online. Para muchos este sistema era loco, era extraño, era poco normal. Y bueno, debido a la pandemia igual, esto se empezó a masificar, a usar la modalidad, por obvias razones, por la crisis sanitaria. La pandemia transformó nuestra manera de vivir y tuvo que adaptarnos, implementando algunas plataformas que ayudan al proceso de la educación. Como decía, todo el mundo está acostumbrado a presencial, viéndose afectado todo lo que teníamos acostumbrado a ver, a transar. Y bueno, hoy en día es una realidad. Estamos estudiando de manera online. Incluso en la carrera que estoy ahora también estoy estudiando online. Espero que en algún momento la pandemia se pause, se normalice todo esto. Cuesta adaptarse a los cambios, pero de cierto modo después uno se va acostumbrando a estas modificaciones que la pandemia no ha dejado. O sea, nadie se esperaba que de un momento a otro iba a suceder esto, así como de la noche a la mañana. Entonces, difícil, complejo, pero se puede llegar. O sea, es cosa de acostumbrarse a esta dinámica, a esta nueva realidad, nuestra nueva modalidad de vida. Por supuesto, todo lo que vamos viviendo lo vemos como un cambio cultural. Las situaciones cambian y nosotros también nos adaptamos. Hay un tema que es bastante interesante, que es el adelanto a esta época que hoy en día le llamamos digital, esta era digital, tecnológica, ya que se tenía estipulado que en un par de años se vendría este cambio que creo que estamos viviendo hoy en día, como el teletrabajo, la teleeducación, las transacciones, el e-commerce, todo de manera digital. Y bueno, se dice que se adelantaron 6 años en un solo año vivido, que fue el año pandemia, 2020. Había escuchado eso de que con la raíz de la pandemia avanzamos como grandes pasos en tema de tecnología. O sea, tuvimos que adaptarnos así como de manera súper rápida a poder realizar nuestras actividades diarias, o sea, todo a través de lo virtual. Entonces, como se podría decir que estamos sumergidos en la era digital, aún más a raíz de esto, porque bueno, los cambios que se vinieron fueron bastante así como drásticos en nuestro diario vivir, así como 180 grados, se podría decir. Bueno, algo bueno que la tecnología es que nos ha ayudado a poder seguir realizando las actividades diarias. Como decía, no de la manera en la que estábamos acostumbrados, pero obviamente desde otra perspectiva. Y siendo más específico en el tema, bueno, la teleeducación y, bueno, entre otros, el teletrabajo también, que se suma. Igual a otras cosas que se hacen a distancia generalmente. Bueno, ahora no se me ocurren algunas, pero deben haber otras labores que quizás se hacen de manera online. Claro, sí es. Hoy en día, cuando hablamos de educación, no solamente pensamos en el aula virtual. Como dije antes, ahora hay plataformas y herramientas que ayudan a este proceso. Tenemos, por ejemplo, plataformas como Zoom, como Google Meet, que tienen pizarra y es bien interactiva y se puede aprovechar bastante, bastante provechoso. Siguiendo el tema de que estamos viviendo una época distinta, una época de transición donde la gente está inmersa en las redes sociales digitales, que hoy por hoy tienen gran impacto en lo sociocultural. Se ve que estas plataformas, las personas crean, comparten, reproducen contenido y tratan desde lo más sencillo hasta cosas muy complejas, políticas o íntimas, que también se ve mucho, comparten mucho su diario vivir. En este ámbito la gente capta las tendencias, adapta, sigue modas, comparten filtros, como más o menos como lo que consumen. Y se trata esta parte como cultura, también en el sentido como cultura en un ámbito, hablemos de cultura popular. Pero eso podría decir es cierto en un tema que mencionaste, que es la creación y consumo de contenidos en la actualidad, que también obviamente las redes sociales son parte importante de esto, porque bueno, ahora es todo consumido a través de los medios digitales, las redes sociales, blogs, foros, bueno, los mismos podcasts, bueno, esto que estamos realizando igual, como esto lo estamos realizando de manera telemática, así que eso también. Eso era uno de las otras cosas que también se pueden realizar de manera online. Claro, vamos entendiendo que todo esto es cambio. La comunicación no queda exenta de esto, de este proceso. Pasar de hablar de manera presencial a estar muchas veces en casa. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de ahora de hacer videollamadas cuando queramos ver a nuestro amigo, a nuestros seres queridos, o cuando necesitamos hablar con nuestros compañeros de estudio o de trabajo. Y bueno, esta pandemia azotó nuestra manera de ver lo que llamamos normalidad, lo que queríamos que era normalidad, transformándolo ahora como una nueva normalidad. Y creo que esta pandemia igual ha llegado para quedarse un buen tiempo. Qué pesimista. O sea, igual si es que volviera a la normalidad sería lo ideal. Bueno, sí, ojalá sea lo más pronto posible, o sea, para no estar tanto tiempo encerrado en la casa. Claro, pues si estar encerrado igual afecta. Vemos que afecta la manera de vivir, de ver como con otro ojo cómo nos enfrentamos a esta pandemia, que no solamente ha traído cosas malas, sino que también por otra parte ha traído ventajas para algunos emprendedores ya, que son nuevos. Que pudieron surgir gracias a esta crisis sanitaria. Y bueno, conectando con las redes sociales digitales, metemos también el e-commerce, teniendo en cuenta que gran parte de la gente ya maneja lo que vendría siendo el comercio en línea por estas plataformas. dejando un poco de lado igual las tiendas físicas que, producto de esta crisis, han tenido que ir cambiando o cerrando sus negocios, viendo alguna alternativa, porque que si bien para algunos fue provechoso, fue una oportunidad, para otros fue todo lo contrario. Por ejemplo, tenemos la plataforma de Instagram, que es una de las redes sociales mejor posicionada, una de las más ocupadas, yo la ocupo, tiene un fácil uso, y después como que vendrían las plataformas que dice como Facebook también, que son parecidas. Tenemos Twitter, que es más de opinión, y hay varias las que se te pueden ocurrir igual. Por lo menos ahora con la pandemia, si bien apareció la red social de TikTok, que creció bastante. Bueno, que antes era Musical.ly, donde hacen baile o hacen cosas divertidas, de humor, o sea, como para pasar un poco el rato. Quizá a algunos se le va toda la tarde viendo videos en TikTok. Por ejemplo, a mí antes yo lo veía como desde lejos. Después quizá me creé la cuenta así para poder consumir ese contenido. Y bueno, algunas de las redes sociales que tengo son Instagram, Facebook, bueno, igual uso bastante YouTube, escucho también podcast, lo mismo que estamos haciendo ahora. Los podcasts, que también son bastante interesantes. Bueno, si bien este es nuestro como primer acercamiento a nosotros a realizar un podcast, como un poco extraño. Yo también utilizo esas redes sociales, pero igual uso otras que, como por ejemplo Twitter, que bueno, me gusta dar mi opinión por esa plataforma, ya que las personas igual están más conectadas, súper conectadas, compartiendo, comparten temas que son de su interés, tanto como otros que son de su disgusto. Y bueno, ahí hablando del disgusto, hay un término que es un fenómeno cultural que se ha empezado a dar, y ha empezado a tomar fuerza estos últimos tiempos, la denominada funa, que es un término que es peyorativo, y es llamado así porque, bueno, en sí busca llamar la atención, exponiendo a una o más personas frente a un tema que a lo mejor puede ser delicado, polémico, grave, con el fin de dar a conocer la noticia, el suceso. Y bueno, quería nombrarlo porque es parte de la cultura, estos fenómenos que se empiezan a dar. Claro, se ha visto bastante el tema de las funas. Como decía, si bien generalmente no tienen fundamentos, o sea, no tienen base, o no llegan a nada en realidad, como para quizás desprestigiar en alguna ocasión a personas, ha aumentado bastante ese término de la funa. Sobre todo en las redes sociales como Facebook, quizá Instagram, sobre todo en Instagram ahí hay muchas funas de todo tipo de temas, entonces es bastante amplio eso. Y bueno, lo que decía ahí, el tema de las redes sociales, bueno, de Twitter, claro, Twitter es como una plataforma de información, de debate, para compartir ideas, opiniones, y ahí también se pueden ver a ver ciertos temas como también polémicos quizá. Entonces generalmente esa red social se considera como para, por así decirlo, para pelear, para debatir, para mostrar posturas acerca de temas. Es bien interesante Twitter. Sí. Twitter, muy buena la plataforma. Hablando de los contenidos, también vamos observando que las generaciones reaccionan distinto frente a ciertos temas. Por ejemplo, un baby boomer contra un millennial reaccionan diferente a ciertos contenidos, ya que vienen con desde épocas que son bastante especiales, únicas, interesantes también, con un contexto histórico, con un trasfondo, donde las creencias y los valores se ven bastante ligados a la persona, mientras que otras generaciones nacieron con tecnología, otras apenas estaban experimentando para llegar a lo que hoy en día conocemos como época digital. Y también nos vamos a ir adentrando un poquito ya en los mundos virtuales, las comunidades. Tenemos, sigamos con las plataformas de streameo, por ejemplo, como YouTube también tiene streaming. Bueno, ahí están estos personajes, los youtubers, los streamers, los influencers también, la comunidad gamer, hay mucho contenido donde aquí ya empezamos un mundo más grande, más digital, hablando de los avatares, estos personajes que nos representan, que podemos personalizarlos. No solamente se ven en los videojuegos, sino que también en páginas, hoy día en aplicaciones como en Snapchat también. Uno puede personalizar su personaje, su icono, su, como lo quieras llamar, tu perfil digital en el fondo, tu identidad, porque toma una identidad. La gente se apodera, se adueña de él, le trata de poner como su marca, como su esencia. Y recordando que estas comunidades nacieron como redes sociales analógicas, donde todo era presencial antes, como que de ahí nació, de ahí partió, se originó. Partió como una red cuando era posible estar presencial sin complicaciones. Hoy en día podemos alcanzar, tenemos un alcance mucho mayor, ya que como tenemos internet, podemos llegar al otro lado del mundo en cuestión de segundos, podemos comunicarnos con personas, por ejemplo China, Estados Unidos, de la parte que quieras del globo, hoy día es posible. Y así como uno se va comunicando con personas también, van naciendo amistades, se conforman grupos y le dan una temática para darle una, plasmar la esencia como lo llamé anteriormente. Y va influyendo también el cómo nos comunicamos, cómo hablamos, ya que como todo va tomando su esencia, tienen una temática, quizá en algunos grupos se tiene que respetar eso. Tienen normas también, tal como lo puede ser un club social, tienen sus normas y tienes que seguirlas, porque si no te pueden banear, te pueden sacar ahí. Y entendemos ahí que hay otro mundo totalmente distinto, donde se puede estudiar de diferentes maneras las culturas, dándole un enfoque más antropológico. El estudiar las comunidades o pertenecer a una para estar más cerca ahí, sería bastante experimental, sería bueno. Y así ir comprendiendo a detalle cómo se puede conformar una comunidad virtual, cómo manejan los términos, cómo se transportan, cómo conviven, porque esto también después lo llevan a la publicidad, a publicitarse en las redes sociales para llegar a más personas y seguir creciendo como comunidad. Entendiendo que no solamente en la sociedad como el grupo real fuera de lo digital, entendiendo que no solamente en lo social se construye, sino que en lo virtual también hay una construcción muy parecida, y llevándolo mucho a la realidad virtual. Y bueno, es un tema que se puede seguir hablando mucho, pero haciendo un resumen ya por cosas de tiempo, vamos cerrando con este capítulo Antropopodcast. Felipe, ¿te gustaría decir algo antes de terminar? Antes de cerrar este episodio. Solamente agradecer, bueno, este espacio, bueno, esta invitación en realidad, a este espacio de reflexión y de opinión. Los temas tratados estuvieron bastante buenos, así que nada, solamente agradecer la instancia. Así que con esto cerramos este Antropopodcast. Muchas gracias, Felipe. De nada, Giorgio, gracias por la invitación nuevamente. Chao a todos los auditores de nuestro. Yo doy muchas gracias por haber participado aquí, a Felipe también, por haber dado su opinión, por haber compartido conmigo aquí en este espacio. Fue muy entretenido y espero poderlos ver en otra experiencia, en otro Antropopodcast. Ha sido de mi agrado estar en esta sesión y con mucho gusto me despido. Le Davis, I'm Gentleman, presentando el podcast en podcast, literalmente. Bueno, me presento, este es mi primer programa de podcast, así que bueno, pues me llamo Daniel, muchísimo gusto. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y realmente muchísima atención, porque vamos a hablar de Japón. Es decir, si hablamos de Japón, tenemos un tema entre manos que es, vamos, podemos sacar muchísimas cosas con una invitada muy, pero que muy particular, la cual está muy entendida en esto. Así que, sin más dilatación, vamos a hablar acerca de la señorita Mary. Digo, hablar, presentar a la señorita Mary. Mary, por favor, preséntase. Hola, soy Mary. Estoy muy feliz de estar acá. Muchas por gracias favor. Por invitarme. Es un honor. ¿Cuánto te tengo que pagar? No sé, lo hablamos luego, ¿no? Unos 100 mil, bueno. No, 200 mil, yo creo. Bueno. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, estoy muy feliz de estar con usted en esta ocasión. Vamos a hablar de temas muy interesantes, comenzando por el primero, ¿eh? Porque a usted le gusta mucho la cultura japonesa, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bob Esponja es un anime, ¿verdad? No, pero... Podría serlo. Bueno, vamos a hablar principalmente de un tema muy interesante, debido a que estamos pasando, no es menor el tema de la pandemia, es decir, el COVID ha afectado bastante a todo el mundo, y la televisión japonesa ha hecho un trabajo muy particular con esto, porque claramente en el occidente lamentablemente está ganando el internet a la televisión, pero en Japón aún siguen comunicándose bastante por este medio. Claro. Es decir, tienen muchos infomerciales y cosas. Es muy interesante eso, es decir, porque lo explican todo de manera muy kawaii, es muy... decir, rosa, claro, muy rosa. Es decir, ¿a qué me refiero? Es decir, con kawaii, para la gente que no esté muy interiorizada en esto, es algo muy tierno, es muy, es decir, lleno de color. Claro, muy lleno de color, muy didáctico, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo siempre que estaba viendo una información de COVID en la cual te enseñaban a ponerte una mascarilla y aparecía literalmente en un botiquín con ojitos grandes y toda la cosa, en plan poniéndote la mascarilla, paso uno, paso dos, ¿no? Paso sí, tres. Era bastante lindo, claro, bastante tierno de ver. Y es curioso porque todo es un japonés y es un tipo serio, un tipo rígido, muy cuadrado, claro, muy cuadrado, pero ves la lo que hace en su tiempo libre, en plan viendo dibujitos así muy lindos, así. Y es como, señor, ¿por qué no es más dulce usted? Claro, es una cosa impresionante. ¿Y usted qué opina acerca de la televisión japonesa? Es decir, ¿usted qué piensa de que Japón, después de tanto tiempo, aún hay gente que ve televisión literalmente, pero la ve como si fuera, no sé, 1980 en el occidente? Lo que pasa es que, bueno, Japón es como, bueno, la televisión no es un medio de comunicación. Uh-huh. Y bueno, Japón, al ser tan grande, al tener tanta población, es algo que para informar a tanta gente usan la televisión, porque es una forma de llegar a más y más gente, porque es mucha cierto. La gente que ve televisión en Japón. Es cierto, y la población de Japón en verdad es impresionante, porque es curioso, pero la gente confunde mucho China, por ejemplo, con Japón. Es tan... un poco muy... La cultura, claro, es un poco... es bastante similar, ¿no? Es curioso, vamos a hablar más adelante de aquello, pero la cultura japonesa y la china son muy distintas, es decir, los japoneses son muchísimo más protocolares, respetuosos. Sí. Y los chinos son mucho más liberales, eso es muy interesante. Mucho más abiertos a las posibilidades. Claro, ¿no? Y la geografía de China, tenemos que recordar que China es uno de los países más grandes del mundo. Como Rusia, por ejemplo, que Rusia, si no me equivoco, es el más grande del mundo. Creo que sí. Claro, y Japón no es un país tan grande, pero la población es inmensa. Sí. Es algo muy curioso, muy interesante. Realmente siento yo que a este momento le va muy bien una canción muy interesante que es de un videojuego, ¿eh? Estamos hablando de el videojuego Yakuza, es decir, un videojuego del año 1900, quiero decir. Bueno, la cosa es que la canción se llama Kirui Baka Mitai, que realmente es un soundtrack espectacular. El videojuego es del año 2020, literalmente no hace mucho, que siento que le va muy bien a este momento. ¿Qué piensa usted acerca de las canciones en plan con esta aura japonesa más antigua y toda la cosa? Muy... tienen su toque interesante, ¿no? Es como más... pero a la vez como de ópera, en plan muy relajante, claro, ¿no? Claro, como un poco de misterio, ¿no? La más particular. Sí, no se ha perdido ese toque, ¿eh? En plan, la elegancia del japonés es muy interesante, ¿eh? Sí. Sí, ya vamos a hablar de eso también. Bueno, continuamos con la segunda parte del podcast. Escuchamos esta canción muy interesante, Baka Mitai, del artista Kirui. Kirui, a ver si lo pronuncio bien, por favor. A ver cómo podría. Kiryu, eso, Kiryu. Lo que creo es que es un soundtrack. Entonces, bueno, seguramente usted conoció esta canción por los famosos memes, ¿sí o no? En realidad sí. Sí, pero lo curioso es que aún así la canción es muy agradable para oírse por sí sola, ¿no? Es decir, algo muy interesante, no sé qué le pareció, le da risa. Es que, bueno, tiene una melodía y una letra bastante interesante, ¿no? Pero sigue siendo meme. La cosa es que, bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que es el tema de la filosofía del vivir japonés. Es muy interesante esto, porque, Japón, como ya había hablado, es una ciudad, bueno, técnicamente es un país, ¿qué ciudad que estoy hablando? Tokio es una ciudad, bueno, la cosa es que Japón literalmente como que no le pasa el tiempo, ¿eh? Siempre es igual. Sí. Curiosamente, porque la globalización ha afectado a todo el mundo, pero es muy curioso que incluso la gente, y es cierto, en plan, en múltiples encuestas a turistas de todo el mundo, hablan de que Japón es como una burbuja temporal en el mundo. ¿Qué quiere decir usted? Lo que pasa es que es como es un país al que no le pasan los años, es como va ahí, sigue teniendo las mismas costumbres, las mismas... Claro, son muy interesantes las costumbres, es decir, porque Japón no es solamente anime, es decir, hay personas que piensan que Japón solamente es anime o cosas kawaii, no. Claro, Japón tiene una cultura de... hecho, yo me he topado con mucha gente, disculpen, le interrumpo. No hay problema. Yo me he topado con mucha gente que desea ir a ciertas ciudades de Japón y tal, por cómo se la pintan en los animes, pero resulta que Japón en los animes pinta lo que quisiera ver realmente en el país, en la ciudad Tokio, normalmente es como más común verlo en los animes. Estoy muy de acuerdo, seguramente ese va a ser el último tema del que hablemos. Yo creo que definitivamente hay que hablar de eso al final del podcast, pero bueno, yo me referí igualmente a al menos ahora, porque ese tema es sumamente interesante, pero en este caso me refiero al tema de que Japón realmente es una cultura mucho más rica, mucho más amplia, porque el respeto, que por ejemplo en Japón respeta mucho a la gente mayor, y es curioso porque Japón sí tiene cosas malas, por ejemplo, podríamos hablar, no sé, por ejemplo, la rigidez japonesa, el japonés no entiende mucho el sarcasmo. El japonés tú le dices, por ejemplo, no sé, me siento tan mal que me estoy muriendo. Y el japonés piensa que te está muriendo, literalmente. Y se preocupa y te lleva al médico. No captan el chiste. No. Es decir, o por ejemplo, yo siempre recuerdo a un motivador japonés colombiano que hablaba que su padre, una anécdota muy interesante, que hablaba que una vez estaba en Colombia con su padre, eran las 3 a.m., literalmente. La madrugada todo, y había un semáforo en rojo. ¿Qué harías tú como buen occidental con un semáforo en rojo a 3 de la mañana? Nadie te está viendo. Pasas. Pasar, sí. Pasar. De una. Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Claro. No, pero en plan, va él y le dice al padre, pero pasemos, porque estaba conduciendo el padre. Le dijo, no puedo pasar, está en rojo, ¿me estás viendo? En plan, y le dijo, pero no hay alguien, se está viendo, pero me estoy viendo yo, ¿qué me estás diciendo? En plan, dijo, tienen una cultura de hacer las cosas correctamente muy interesante. Realmente es admirable cómo hacen las cosas ellos y cómo mantienen esta cultura de hace muchísimos años. Por ejemplo, acá muchas veces en la cultura occidental pasa que a la gente, los bandoleros, digámoslo así, los ladrones, o por ejemplo, la cultura, digamos, urbana, está muy bien visto el tema de, en plan, muchas veces las armas o robar o cosas así para algunas personas, ¿no? Claro. Pero en Japón eso es lo más asqueroso que existe, en plan, sí. Le meten a un japonés, literalmente, el problema es que ellos juegan mucho con el prestigio, es decir, no que jueguen, sino es muy importante. Pasa que, por ejemplo, un japonés que roba algo queda estigmatizado toda su vida como ladrón. Claro, la moral japonesa es bastante rígida. Claro. Es muy estricta. No, pero es impresionante cómo literalmente por un error así, por ejemplo, un niño que roba algo, pero así por decir algo, le roba un lápiz a un compañero en la escuela, queda estigmatizado toda su vida como un ladrón. Exacto. Y de siquiera... hecho, muchas veces, sí. Incluso en ocasiones, los castigan. Y es curioso porque realmente, incluso en Japón, algo que no se habla de Japón es que hay tasas de suicidio muy altas. por la excesiva presión que hay en ese país. No, realmente es algo muy interesante todo esto, pero también esto me recuerda a algo, hablando de todo esto lamentables hechos realmente, también hay un tema que hace poco supe que las típicas idol que se llaman, ¿no? Sí, que son como los... Eso es... Claro. Llevan un estilo de vida muy rígido para hacer, y de hecho muchas veces estas chicas... Bueno, tú estabas hablando de que muchos suicidios, la tasa de suicidio es muy alta. Muy alta. Normalmente estas chicas lo hacen cuando o exceden un peso y tal, porque tiene que ser muy rígido, tiene que ser muy estricta su forma de vivir, muy perfecta. Es muy plástico todo el tema. A mí me parece muy interesante porque en Corea claramente hay muchos grupos coreanos, por ejemplo está BTS y todo esto, claro. Que es lo más grande, digámoslo así. Pero hay muchísimos, y en Japón también hay, ¿eh? Sí. Pero hace poco vi una noticia de una chica, una idol japonesa, esta vez no coreana, japonesa, ¿sí? Que se había suicidado y todo el tema, algo muy lamentable, pero eso... Muchas veces ocurre eso por la audiencia, cuando la audiencia comienza a criticar demasiado, a tirar mucho hate, que le llaman. Claro, el hate para la gente que no entiende, del tema y todo aquello, el hate es el odio, odio virtual, literalmente. Claro, es como... malos comentarios. Claro, literalmente es una palabra en inglés que significa eso, la pueden buscar, ningún problema. Es muy cierto aquello, es decir... es muy interesante cómo literalmente todo este amor plástico, digámoslo así, sí, que hay hacia personas que no son reales, literalmente. Claro, porque de hecho el estilo de vida que llevan es bastante malo para ellos mismos. Tienen que cumplir un contrato, simplemente, sí, ser así por un contrato. Exacto. Pero hasta dónde llega la moral de eso no lo comprendo. Pero hay gente que disfruta mucho eso y es feliz, literalmente, viendo esa forma de vivir plástica, pero que los satisface porque es muy bonita. Y eso va porque digo que es muy bonita, porque lamentablemente la forma de vivir japonesa es muy triste. Sí. Fuera de las cosas lindas que hacen, porque son grandes artistas, eso sí. Porque es muy interesante, por ejemplo, pasa que, podemos hablar también de eso en breve, la creatividad llega mucho con el tema de la necesidad, ¿no? Sí. Es algo que vamos a hablar en breve, pero primero vamos a continuar con la segunda canción del podcast, que es muy interesante esta canción. Se llama, mira, curiosamente dije esa frase, Plastic Love, es una canción del año 1984, del álbum Variety, Variety, oh, Dios santo, me siento norteamericana, vaya. Bueno, pero la artista que compuso, bueno, la artista que compuso e interpretó todo esto se llama Maria Takeuchi, esta señorita Plastic Love, una canción impresionante que realmente hay que oír. Bueno, vamos a continuar con la tercera parte del podcast. Realmente está buenísimo esto, pero no es porque sea mío, ¿eh? No, pero está buenísimo. ¿Cómo se sintió en este podcast, señor Tamara? Bastante cómoda. Bueno, han sido muchas emociones. Está bastante interesante todo esto. Muy interesante. Como la canción que acabamos de oír, realmente una melodía muy armoniosa, valga la redundancia. Sí, ¿no? Está bastante agradable. Una cosa que realmente es muy curiosa porque muchas veces pasa que, y a mí me han pasado con música antigua, que uno la vuelve a oír después de años, en plan, y que es música que no fue muy famosa en su momento, claro, y luego de años se hace famosa. Sí, de hecho está ocurriendo mucho eso últimamente. ¿Ah, sí? Sí. Sí, en los animes también ocurre, ¿no? Sí. Pasa que, hablando de animes, yo me he dado cuenta que los animes están cambiando mucho la temática y todo esto, y hablando de cambios, pasa... que hay un tema muy interesante. Hay gente que, bueno, generalmente está en un país... Japón es un país muy idealizado. Eso se habla mucho, ¿eh? En plan, sí, que piensan que es perfecto, literalmente, porque muchas veces... Claro, en los animes, claro, es muy perfecto. Sí, en los animes lo pintan como algo maravilloso. Gente, claro, por lo cual hay gente que quiere emigrar, literalmente. Claro, por eso. A esos países. Y realmente es muy curioso eso porque... la tasa de inmigración japonesa es muy grande, pero son pocas las personas que pueden lograr vivir ahí. Y vamos a hablar acerca de eso, de la inmigración a Japón. Es muy interesante cómo hay extranjeros y todo aquello viviendo ahí, pero se tienen que acostumbrar a la cultura y es un poco duro. Vamos a hablar de muchos aspectos de esto. Es algo que es un tema que tiene mucha tela para cortar, digamos, así como dicen en España, ¿no? Sí. ¿Qué piensa usted acerca del tema de emigrar a Japón? ¿Usted lo haría? Bueno, yo no migraría a Japón directamente, o sea, prácticamente iría obviamente de viaje y tal para conocer ciertos lugares, pero no lo haría porque mucha gente lo hace más que nada porque creyendo que Japón es tan hermoso como lo pintan en los animes. Uh-huh. No, pero concuerdo con eso y tengo que agregar algo, ¿eh? Digo, porque pasa que muchas personas que viajan a Japón, y esto es cierto, incluso son datos reales, que pasa que se devuelven rápidamente. Sí. Porque en la cultura japonesa hay algo muy curioso, porque, por ejemplo, tiene mucho protocolo para hacer las cosas. El estilo de vida, claro. Tú, un japonés, por ejemplo, si vas por la calle y hay un japonés que siempre se ubica en el mismo lugar, no le puedes pedir que salga de ahí. Exacto. Es decir, si él legalmente puede estar ahí, por ejemplo, un vendedor, aunque en Japón no hay mucho vendedor ambulante, eso no está bien visto, ¿eh? Pero, por ejemplo, por decir algo, hay un japonés que literalmente siempre, por ejemplo, pasa mucho en la comida rápida. En la comida rápida pasa que la hamburguesa, o no sé, por decir algo, la comida, no sé, hay muchos tipos de comida, por ejemplo, el sushi. Uh-huh. El sushi te lo venden, por ejemplo, en la receta del sushi te dice que va con aguacate o palta, por ejemplo, con arroz y con, no sé, con alga, no sé, ¿me entiendes? Sí. Si tú le pides que te saquen el alga, literal, es un drama impresionante. Exacto. Es decir, no te lo van a, aunque tú le hables y llamar al supervisor, en plan, el pobre japonés se va a morir de miedo porque no le gusta arriesgar su trabajo en ningún sentido. Exacto. Son gente muy, muy tímida. Son gente que realmente siempre quiere hacer las cosas lo mejor posible. Siempre van por la vida muy protocolarmente. Claro, y pasa mucho eso, que el extranjero cuando llega ya y ve, por ejemplo, que va a comer sushi y no le pueden sacar el alga porque es alérgico al alga, y le meten el alga igual, es como, a ver, ¿qué estaba? ¿Me quieren matar o qué? ¿Cómo es la cosa? Y no es que lo quieran matar, lo que pasa es que realmente tienen reglas establecidas que son muy difíciles de hacer. Y pasa muchas veces también con el tema de Japón, que tiene, bueno, para el inmigrante hay cosas buenas y cosas malas, como siempre. Claro. Muchas veces, por el estilo de vida occidental más relajado, la gente es más conversadora, más de abrazo. En Occidente acá, en plan, acerca del sushi tal, te preguntan así como, ¿no te gusta tal ingrediente? Y van y se lo quitan, ¿no? Claro, y de eso también vamos a hablar más, un poco más adelante, del tema de la comida también, porque no es la comida china que venden, decimos comida china nosotros acá en Occidente, y es comida japonesa, de toda sí. Asia. Pero comida china es, en plan, estigma. Generalizando. El estigma. Bueno, pero hablando, de eso vamos a hablar en un momento. Pero pasa que para el extranjero es muy curioso Japón, porque el japonés tampoco abraza mucho, es decir, allá la gente es muy fría. De hecho, si vas a abrazar a un japonés, él se puede asustar creyendo que vas a robarle y claro, tal, o incluso, vas a hacerle daño. Claro, sea. Incluso puede llamar a la policía, literalmente, sí. Porque no es algo, piensa que lo estás acosando. Al igual que allá nos saludan, por ejemplo, nosotros acá saludamos de vez en la mejilla y tal, allá no lo hacen. Claro, no, eso ya sería jamás. Un depravado totalmente. Exactamente. No. Pero es muy curioso esta forma de vivir. Pero pasa que Japón también tiene cosas buenas, ¿eh? Digo, la seguridad, claro. En Japón puedes ir a la hora que quieras, sí. Y no te va a pasar nada. Y la limpieza también, la limpieza y el orden japonés. Las calles están como una tacita de té. Es una cosa maravillosa. Limpias, pero te juro que yo podría comer en el piso, literalmente. Y hablando de comer, mira, justo se juntó el hambre y las ganas de comer. Puede ser que no haya almorzado, también puede ser. Pero ¿tú almorzaste? ¿No? Bueno, luego de terminar vamos a ir a almorzar. Sí, o a cocinar también. Bueno, la cosa es que no piensen mucho, vamos a comer galletas de soda. Bueno, la cosa es que pasa que es muy curioso porque la comida japonesa... No, a ver, los japoneses son tan sutiles que hasta las comidas son sutiles. Sí. Es decir, no mucho sabor. Aquí claro. Le mete, tú vas a comer, por ejemplo, carne mongoliana o algo así, o diente de dragón. Tiene una cantidad de aliño impresionante. Claro, y es muy sabroso. Sí. Pero allá, no, es al vapor generalmente. Sí. Y muy desabrido. Y lo que le da como más el sabor es la salsa de soya. Claro, no, pero tampoco, en plan, y hay muchos lugares los cuales ni siquiera te dan mucha, te dan una bolsita pequeña. Sí, es como un sobrecito pequeño, claro. Y se. No, y la comida es muy poquita también, en plan, sí, muy poca cantidad. Muy poco. Y tú te quedas con hambre y al final vas, no sé, dices, pero ¿qué acabo de comer? Te vas a, no claro. Sé, a un, qué sé yo, un 7-Eleven y te pides ahí un baguette impresionante para ver si te quita el hambre, ¿no? Claro. Una cosa espectacular. No, y ahora dime tú, ¿te darían ganas de emigrar a Japón? No, de hecho nunca he tenido ganas de hacerlo. ¿O de visitarlo? De visitarlo, sí. Sí, de visitarlo sería una linda experiencia, ¿no? Exacto. Sería algo que realmente hay que hacer en algún momento sí. De la vida. Realmente es muy interesante. Los cambios en la vida son también muy importantes, tal vez no tan drásticos, pero hay una canción muy interesante de un artista británico que se llama David Bowie, una canción muy antigua del año 1970 y algo, pero curiosamente, luego de muchísimo tiempo, para una película llamada Shrek 2, no sé si le suena, de los años 2000 y algo, una banda de chicas australiana llamada Butterfly Voucher, que es como mariposa algo, bueno, mi inglés es impresionante, esta canción de David Bowie se llama Changes, o Cambios, Changes, una cosa muy interesante, que habla acerca de los cambios, literalmente, la cual fue, digamos, hecha nuevamente con distintos detalles para esta película, una versión, yo creo que es la mejor versión de Changes, es la mejor, digamos, una versión más anímica, más que llena el corazón de alegría. Claro, y además, Bowie, ¿no? Claro, no es porque sea fanático de Bowie, pero tiene una canción de Bowie. Bueno, igualmente China Girl, pero no estamos hablando de China, estamos hablando de Japón, entonces se va a poder confundir. Pero es curioso porque, ¿por qué además salió esta canción? Porque inmediatamente te va a recordar una escena de la película de Shrek, ni siquiera David Bowie, no, es una película muy icónica esa, ¿eh? Exacto. En algún momento podría hacer un podcast de esto incluso. Continuamos con la siguiente parte del podcast. Seguramente te recordó esta canción a la escena cuando... A ver, ¿qué escena te recordó? En plan, cuando va... ¿recuerdas cuando en plan toman las pociones de Felices para Siempre? ¿Ya? Y Shrek va a ver a Fiona y en plan está Fiona corriendo. Sí. ¿Qué parte te recordó esa parte de la canción? Bueno, pensaba en el final cuando la encuentra con otro tipo, con el cantador. Literalmente, bueno, lo que pasa es que en esa parte de la película, bueno, estaba saliendo del tema, pero pasa que en esa parte, seguramente si vieron Shrek 2, pasa que en esa parte se supone que era Shrek era encantador, pero Shrek no era encantador, una cosa muy interesante. Sí. Porque al final, lo que pasa es que al final Fiona piensa que el príncipe encantador era Shrek y una cosa así, y ahí ponen la canción Changes, que Shrek la está buscando, y al final Shrek se da cuenta que era una trampa y se encuentra con la madrina, qué sé yo. Bueno, nos fuimos del tema. Lo que pasa es que ahora vamos a hablar acerca del último tema, por eso era muy interesante preparar muy bien la cosa, porque estamos despidiendo el podcast, lamentablemente. Sí. Mary, algo terrible, quería seguir hablando, pero no pasa nada. La filosofía japonesa en sus productos es una cosa muy interesante, porque lo que mejor hace un japonés es el arte, el producto que hacen son muy interesantes. Por ejemplo, también tiene su parte mala. Por ejemplo, en el anime hay una sobreexplotación laboral que, ojito, Sí. Pero el arte de los animes, el detalle es maravilloso, maravilloso. Exacto. Hasta la comida, la decoración, yo nunca había visto platos tan interesantemente hermosos como en Japón. Claro. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Es que la animación también, porque igual normalmente la gente ve Japón como lo ven los animes, uh-huh, y tal, y en los animes es todo bastante maravilloso. Es cierto. De eso justamente iba a hablar, en plan de cómo literalmente ellos en los animes, y ya había hablado usted de esto, uh-huh, plasman lo que quieren ser. Sí. Pero no es lo que son. La gente va a Japón, y hablamos de eso también en la parte de la inmigración, sí, entrelazando los temas, digo yo. Uh-huh. No vas a encontrarte en Japón lo que ves en el anime. No. Vas a encontrarte a las personas que hacen ese anime. Exacto. La gente seria, gente organizada, sí, esforzada, persistente. Pero bueno, es un tema muy, muy curioso ese, y muchas veces muy desmotivante para muchas personas. Desmotivador, digamos. Exacto. Pero aún así, los productos son maravillosos. Por ejemplo, este año hay un anime que realmente a la gente le ha, a pesar de la pandemia y todo, acá en Occidente, claro. Claro, ha sentido muchas ganas de ir a Japón, incluso al cine a verlo, porque lamentablemente, claro, acá en Occidente no hay mucho cine abierto. No. Claro, nos referimos a Demon Slayer, que es un anime que la está rompiendo este año. Usted, señorita Mary, me había hablado que le gustaba un poquito el anime, ¿no? Es bastante bueno, la verdad, un poquito sí, me gusta el anime. Me doy cuenta incluso que está usando aretes del protagonista, ¿no? Digamos, bueno, el protagonista es un chico que se llama Tanjiro. ¿Ya les puedes hablar un poco de la premisa de qué va este anime? Claro, es un chico que, bueno, cazador de demonios. Claro. Que, bueno, claro, literalmente que... Demon Slayer en la traducción se llama asesino de demonios. Exacto. Literalmente. Sí. Bueno, la premisa de este anime es que es un chico al cual su familia es atacada por un demonio en particular. Claro. Y este demonio convierte en demonio a su hermana. No sé, una... Entonces, luego de eso, este chico comienza toda una aventura para convertirse en un cazador de demonios. Sí. Y luego de eso se convierte en esto y comienza a buscar al demonio que convirtió a su hermana en demonio. Una historia muy interesante. Claramente no hay nada de venganza en esto. No, no para nada. Algo muy cristiano, claramente. No, no, serio. La venganza no es buena, pero los animes sí. Lo que es que es muy interesante cómo realmente el tema este de los productos de Japón son tan espectaculares, extraordinarios, que siempre hay un evento gigante cuando ocurren. Lo que pasa es que, bueno... ¿Por qué volvió la moda de este anime? Este anime salió en 2019. ¿Ah, sí? Sí. Ah, entonces, ¿este anime no es de este año? Lo que pasa es que en 2020 ¿sí? se estrenó la película. ¡Ah! Tren Infinito, en español. Claro, no. Definitivamente, si hay una película, siempre... Claro, entonces, al estrenarse la película... Lo que pasa es que la película se estrenó el año pasado en Japón. Obviamente tuvo una fama enorme, obviamente, claro. ¿No? El anime es bastante bueno. Y este año se estrenó en Latinoamérica, en los cines, obviamente. Claro, en algunas partes sí, porque en Japón seguramente claro. En todas partes. Porque pasa que en Japón, y es muy curioso porque claramente hablamos del tema de los animes, de que, bueno, tenía su parte buena, espectacular el tema de... Y su parte mala, claramente, el tema de la sobreexplotación laboral, pero grandes resultados, ¿no? Pero bueno, eso es un dilema moral bastante complejo. Pero hablando acerca de la organización japonesa, que es el tema de realmente cómo ellos hacen las cosas y todo, es muy interesante porque ellos... Por ejemplo, mucho tiempo recuerdo que aquí en Occidente nos reíamos mucho porque nos parecía muy chistoso que usaran mascarilla porque sí, en plan claro. Cubreboca. Pero ellos estaban como adelantados, estaban preparándose para un... Claro, lo que pasa también es que, bueno, en Japón igual tienen algunas comidas media extrañas, ¿no? Entonces ¿sí? hay ciertos lugares de Japón en los cuales comen cosas bastante extravagantes. Entonces normalmente están como bastante expuestos a distintos tipos de enfermedades. Por eso usaban estas mascarillas y se cuidaban tanto, algo que a nosotros nos causaba gracia, incluso nos reíamos y tal, pero lo hacen por eso. No, muy, muy curioso porque en verdad ellos logran llevar, a pesar de que claramente el porcentaje de gente que fallece en Japón tampoco es menor, en plan hay mucha gente, pero también por aquello fallece mucha gente, pero a pesar de aquello los porcentajes son muy positivos allá generalmente porque realmente se cuidan, es decir, acá por ejemplo en Occidente o en España también pasa, les dicen quédense en la casa y lo primero que hacen es salir, entonces es como, ¿qué pasó aquí? En Japón le dicen quédense en la casa y la gente literalmente va a la casa. Se queda en casa. Por eso bueno. Tienen cosas buenas y cosas malas. Pero eso va con la filosofía de vivir japonesa. Realmente son personas muy organizadas, personas que si se proponen algo, lo logran. Es decir, yo no descarto que la potencia mundial sean los países asiáticos en un futuro. Para allá va la cosa. Sí. Realmente porque, por ejemplo, nosotros siempre pensamos el producto chino, el producto japonés, es un producto de mala calidad. Sí, puede ser muchas veces, o a veces no incluso. Pero pasa que sí, es una calidad más baja, pero hay mucho de eso. Claro. Y si algo se globaliza... Es bastante más accesible. Abarca también. Muchísimo más, claro. Y esto tiene que... Entonces, desde un tema económico, digamos, a gran nivel, con los años, esto es algo que realmente es muy serio y que... Sí. Perfectamente podría ser una potencia mundial económica Japón en algún momento. Todo esto va claro. Con la filosofía japonesa de la persistencia, de hacer bien las cosas. Y son muy protocolares también. O sea, si lo intentan las cosas hasta que salgan bien. Si no salen bien, en plan, lo siguen intentando y haciéndolo y sale perfecto. Es impresionante la decisión, la precisión de hacer las cosas de ellos. No, realmente, bueno, yo me he sentido, podría seguir hablando incluso, pero me parece, es una pena que tengamos que terminar esto. Antes de despedir voy a hablar de una canción también que en plan la dejo ahí de tarea para que la oigan, que es, ya hablando de animes y tal, no hablamos mucho de este anime, pero siento que es la canción de anime por excelencia. Hay un anime que se llama Naruto, que no necesita ni presentación, ¿no? En claro. Plan es muy famoso, es como hablar de Dragon con Borsietta o algo así, pero bueno, me refiero a la canción que Ana, bueno, la banda Kana Boom tiene una canción llamada Siolet, que esta canción es creada literalmente para el opening número 16 de Naruto Shippuden, que es la como digamos, está Naruto chiquito y Naruto más grande, ¿no? Naruto más grande sería Naruto Shippuden, sí, chiquito. bueno, pasa que chiquito es un meme muy, muy común entre el mundillo del anime y todo eso, entonces claro. Le hace mucha gracia a la señorita Mary y a mí también, porque yo también soy un poco otaku, ¿por qué no decirlo? Pero bueno, Siolet, la canción aquella de la banda Kana Boom, el opening número 16, es una canción que realmente le va muy bien a este momento, y también algo que realmente iría muy bien en este momento es también la despedida de nuestra querida invitada, que ha sido un honor y un privilegio tenerla aquí en este podcast, Team Podcast, el mejor podcast de la primera vez que lo hago. Claro. Sí, me lo pasé muy bien, muchas gracias por invitarme. Me parece espectacular, luego después te pago, ¿no? Es necesario. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en otra ocasión, en el mismo canal. No, mentira, no hay canal. Bueno, y ese era entonces el contenido aquí del Antropo Podcast, una invitación a seguir escuchándolo, a compartirlo con sus redes sociales físicas, también a través de las redes sociales digitales, y con las personas que de pronto hayan vivido, hayan tenido esta misma experiencia, bueno, ponerla ahí en diálogo para ir complementando el análisis, lo que queda por hacer, lo que hemos hecho bien hasta ahora, y bueno, por cierto, los desafíos que tenemos como grupo humano aquí en esta era 3.0, donde también los paradigmas se van trastocando, se van cambiando y se van abriendo nuevas realidades. Chiquillas, a todos aquí presentes, muchas gracias, que estén muy bien. Nos despedimos entonces y la invitación queda intacta para las personas que lo puedan escuchar tantas cuantas veces quieran el Antropo Podcast. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Muchísimas gracias. Muy buen. Chao, profe. Bien, hasta luego. Gracias, gracias. Vale. La antropología estudia la sociedad de ayer y de hoy, las relaciones de poder entre pueblos, culturas y sociedades. Conceptos como diversidad cultural, que refiere a la convivencia entre distintas culturas, y multiculturalidad, que parte del reconocimiento del derecho a ser diferente y del respeto entre los diversos colectivos culturales. La antropología es un ramo que estudia el comportamiento del ser humano. Y dentro de esta antropología está la antropología social media, que estudia más la relación entre los medios masivos de comunicación y la cultura en realidad. Aquella ciencia que estudia el comportamiento humano en las redes sociales, en la web, en todo lo que tiene que ver lo digital. La forma de vivir de las personas, la forma de relacionarse. Todo lo que conlleva al comportamiento de cómo vive uno, dialoga con otro ser humano. Cómo se transmite esta relación cultural a través de los medios de comunicación, como las redes sociales. Una forma de estudio, como antes se realizaba muchas veces en comunidades, en personas, ahora muchas veces ha tenido que ser todo mucho más virtual, generando comunidades virtuales. Un conjunto de rasgos que caracteriza a la comunidad humana. La antropología estudia diversas relaciones, tanto sociales como culturales, del ser humano en una determinada sociedad, en un determinado conjunto. Antropo Podcast, un programa conducido y producido por les estudiantes del CFT San Agustín, con el objetivo de reflexionar y hacer antropología en este momento histórico, un hito de la humanidad, en esta fase experimental con teleeducación y teletrabajo mediante. Antropo Podcast.